Volvemos entonces. Ya dejamos que la pregunta se marinara un poco. A ver si hubo un cambio. ¿Qué es un sacramento? Un regalo de Dios, una gracia, es una respuesta, ¿ok? Gracia santificante, muy cierto, muy cierto. ¿Alguna otra respuesta, alguna otra cosa más que quizás se acuerden por ahí de sus años de catecismo, en aquellos tiempos, en aquellos años? Ya lo buscó por ahí. ya la veo con el catecismo. Se vale, no se vale. La definición más oficial, si ustedes ven el catecismo, se puede hablar de sacramentos de muchas maneras, obviamente. Pero una respuesta que creo yo que cubre lo que es el sacramento es signo visible, instituido por Cristo, que significa, simboliza y produce o efectúa, realiza la gracia. Entonces vamos a hablar un poco más detalladamente qué es lo que significa eso, ¿verdad? Porque es muy bonita la definición, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Cuando hablamos de signo visible, ¿de qué estamos hablando? En cuanto a los sacramentos, ¿cuáles son los signos visibles? ¿Verdad? En el bautizo, ¿cuáles son? Agua y aceite, ¿verdad? La luz de la vela. En la confirmación, ¿cuál es el símbolo visible? Bueno, eso sí, todo eso es parte, pero el signo en sí, el que realiza el sacramento, ¿cuál es? El agua. El agua. El agua es lo que realiza el sacramento, es lo esencial. Y vamos a hablar, cuando hablemos ya en las clases, vamos a hablar de lo que es lo esencial de cada sacramento y lo demás, que también forma parte muy importante. Pero hablando de los signos visibles, me refiero a lo esencial, que es lo que realiza el sacramento. Entonces, hablando del bautizo, viene siendo el agua, ¿verdad? Es lo esencial del sacramento. En la confirmación, ¿cuál es el signo visible? El aceite. El aceite, ¿verdad? La unción con el aceite. ¿Ok? En la reconciliación, ¿cuál es el signo visible? La hostia. Reconciliación. Hay diferentes respuestas, ¿verdad? Y vamos a ver, porque no es tan claro, ¿verdad? En ciertos sacramentos, pero es más que nada el decir los pecados, ¿verdad? Recibir el perdón. Y así cada uno de los sacramentos tiene un signo visible, ¿verdad? Un signo tangible. No tanto visible quizás así de verlo, sino tangible, ¿verdad? Que se puede palpar con los sentidos, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, instituido por Cristo. ¿Ok? La iglesia nos enseña que todos los sacramentos, de una manera ya sea explícita o implícita en otros casos, los sacramentos, todos y cada uno de ellos, son instituidos por Cristo. ¿Qué quiero decir? Ok, pues explícitamente podemos ver, por ejemplo, cómo Jesucristo instaura el sacramento del bautismo en ese pasaje que les mencioné del final del Evangelio de Mateo, de la Gran Comisión, ¿verdad? Donde los manda, ¿verdad? A enseñar y bauticen todos los pueblos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el bautismo es instaurado por Jesucristo de una manera explícita, ¿verdad? Se ve claro, ¿verdad? El matrimonio, ahora vamos a decir, por ejemplo, tenemos una escritura bíblica donde el matrimonio sea instaurado por Jesús así explícitamente. ¿Dice Jesús, hagan esto de ahora en adelante? No, ¿verdad? Las bodas de Caná es evidencia, ¿verdad?, de la gran estima que le da Jesús a esa unión. El matrimonio es una institución natural que siempre ha existido. Desde que ha habido hombre y mujer, siempre ha existido esa unión, ¿verdad?, ese matrimonio. Pero la iglesia enseña que Jesucristo, cuando vino, lo eleva, ¿verdad?, la dignidad del sacramento. No solamente es una institución natural, ahora es también un sacramento de la fe, de la gracia, y no está explícitamente puesto en la Biblia. Es algo que nosotros en la tradición, con mayúscula tradición de la Iglesia, sabemos que lo transmitió Jesús a sus apóstoles, ¿verdad? A los apóstoles, a sus discípulos, a los otros discípulos, y así, ¿verdad? Nos llegó la enseñanza de que es la voluntad de Jesús de que el matrimonio fuera un sacramento. Entonces, unos sacramentos más explícitamente y otros un tanto implícitamente, pero todos instituidos por Cristo. La tercera parte, ¿qué significan o simbolizan? Pero no solamente son símbolos, ¿verdad? Muchos de nuestros hermanos protestantes, una gran mayoría, toman nada más como sacramentos dos, el bautismo, y a lo mejor por ahí el matrimonio lo ven como sacramento. La Eucaristía no, ¿verdad? La Eucaristía es simplemente un recordatorio, ¿verdad? Un símbolo, ¿verdad? Un signo. Para nosotros, obviamente sí, es un signo, un símbolo, pero cuando tomamos esa hostia convertida ahora en el pan, en el cuerpo de Cristo, creemos, ¿verdad?, que está presente, ¿verdad?, que se realiza un cambio, ¿verdad? Y por medio de nosotros participar, por medio de nuestra comunión, es que nos transformamos poco a poco, se realiza nuestra transformación también en ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, significa, pero también realiza esa gracia. Y así con el bautismo, esa inmersión, ese lavado, simboliza eso, ¿verdad?, la pureza, la purificación, pero se realiza al mismo tiempo. Igualmente se realiza también ese lavado, ¿okay? Entonces ahí tenemos la definición en tres partes, más o menos oficial, de lo que es el sacramento. Entonces, si les pregunto la semana que entra qué es un sacramento, me van a decir todos. Es una buena manera de decirlo. Hay otras maneras, hay muchas maneras de explicarlo. Entonces, esto cubre más o menos todo, pero si por ahí encuentran otra en el catecismo, síganla. Hablamos de que los sacramentos también se trata de una extensión, una actualización del misterio pascual en el presente. Esas cosas que pasaron en aquel entonces, con las cuales Jesucristo realiza nuestra salvación, son también para nosotros fructíferas por medio de estos sacramentos. Cada sacramento también tiene un aspecto presente, pasado y futuro. En cada sacramento, ¿cuál sería el aspecto pasado? ¿Cuál sería el aspecto pasado del sacramento del bautismo? Nos está recordando, ¿verdad?, los eventos cuando Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Ese es el aspecto pasado. El aspecto presente, obviamente, es esta actualización, eso que estamos realizando hoy en día. Esa salvación que se efectúa hoy en día por medio del sacramento. Y el aspecto futuro. ¿Cuál es el aspecto futuro? ¿Qué es lo que esperamos realizar por medio de los sacramentos? ¿Verdad? Es nuestro destino, ¿verdad? El cielo, ¿verdad? La unión con Cristo, la unión con Dios. En la eternidad. Entonces, cada sacramento, cuando hablamos de él, acuérdense que va a tener tres diferentes aspectos. Hablaban por ahí que era una gracia, ¿verdad? Y es cierto, los sacramentos, todos y cada uno, nos dan un tipo de gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo, don, ¿verdad? Viene de un término latín, ¿verdad? Latín que significa parecido a gratis, ¿verdad? Viene de la misma familia. Y es que se nos da igualmente, sin nosotros merecerlo, ¿verdad? Nosotros sin merecernos la gracia por el pecado, por ser pecadores, nuestro Señor, Padre Dios, manda a su Hijo Jesucristo a salvarnos, ¿verdad? Es por eso que todos estos misterios son eso, es un regalo. Es un don inestimable que recibimos. Tengan cuidado cuando ustedes consideren los sacramentos, porque algunas veces tenemos la mentalidad de ver a los sacramentos de una manera, ¿cómo les puedo decir? Como una manera materialista, de que, oh, me falta gracia, voy a ir a confesarme. Es como que tengo el tanque vacío, ¿verdad? Tengo el tanque vacío de gracia, voy a rellenarlo, ¿verdad? Bueno, es así. Vean los sacramentos, no de esa manera. Véanlos más bien en términos de una relación con Dios. Es una relación con Dios, estos sacramentos. No se pueden medir, no puedes ganar gracias, no puedes obtener gracias, ¿verdad? Estás recibiendo, ¿verdad? Porque la iglesia no es una estación de gas ni nada, ¿verdad? Donde uno se va a rellenar de gracia cuando está vacío, ¿verdad? Entonces no lo vean de esa manera. ¿Cómo obtenemos la gracia? ¿Cómo nosotros recibimos esta gracia? ¿Cómo nosotros obtenemos la gracia? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? ¿Merecemos la gracia? No, ¿verdad? Es un regalo, ¿verdad? La gracia viene, primero que nada, la iniciativa de Dios, ¿verdad? La iniciativa de Dios, ¿verdad? Es un encuentro. Encuentro entre Dios y el hombre. La iniciativa siempre viene de Dios. Por eso cuando dicen unos, ay, yo encontré a Dios. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero si lo encontraste es porque Él desde un principio ya te buscaba, ¿verdad? ¿Eh? En la teología moderna también se habla de Jesucristo como el sacramento primordial. Jesucristo como el sacramento primordial. ¿Por qué? Bueno, porque primero que nada, Jesucristo es el origen de los sacramentos. La iglesia ve el evento de la crucifixión, si ustedes se acuerdan, durante la pasión de nuestro Señor, cuando le atraviesan el costado con una lanza, el soldado, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que brota? Ah, sangre y agua, ¿verdad? Entonces, ese pasaje lo interpreta la iglesia, de cierta manera, como la fuente de los sacramentos, ¿verdad? Esa agua, símbolo del bautismo. Esa sangre, ¿verdad? Símbolo de la Eucaristía. Entonces, habla la teología moderna de Jesucristo como el sacramento primordial, porque los sacramentos tienen su origen en Jesús, que es la fuente de los sacramentos. Jesús también es el actor principal, o sea, en todos los sacramentos, Él es el que actúa, ¿verdad? Cuando bautiza ese sacerdote, ese diácono, no lo hace Él en su nombre, ¿verdad? Él está actuando en representación de Jesucristo, ¿verdad? Él es otro Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando el sacerdote bautiza, es Jesús el que bautiza, ¿verdad? Cuando el sacerdote consagra ese pan y ese vino, es Jesús el que está ahí consagrando, ¿verdad? Por eso nos referimos a Jesucristo como el sacramento primordial. Y de Él, debido a que tienen su raíz en Jesús, debido a que se originan de Jesús, es de ahí que los sacramentos derivan su eficacia, su gracia, su poder. No es un rito mágico, como piensan quizás algunos que estén fuera de la iglesia, que hace ciertas cosas y dice las palabras mágicas y tiene... No es así. Nosotros no creemos en eso. No es algo mágico, no es algo misterioso de esa manera. Todo eso se realiza basado en Jesucristo, ¿verdad? Tienen su poder, tienen su gracia, tienen su eficacia, porque provienen de Cristo. Y cuando el sacerdote dice esas palabras, cuando realiza esas acciones, él hace en persona Cristi, ¿verdad? Dice la teología, ¿verdad? En persona de Cristo, ¿verdad? Es lo que nosotros creemos. Y últimamente también los sacramentos tienen como meta la unión con Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús es el centro, ¿verdad? De toda esa teología sacramental. Tienen su origen, parten de Él, se realizan en nombre de Cristo y se termina el círculo, ¿verdad? Porque nuestra meta es unión con Él. Entonces, todo nuestro pensamiento sacramental debe de llevarnos a Jesucristo, ¿verdad? Todo va a hablar de Jesucristo, orientado hacia Él, tiene su origen en Él y tiene su meta final en Jesucristo, ¿verdad? Eso es nuestro pensamiento en la teología sacramental. También se menciona en la teología moderna a la Iglesia como un tipo de sacramento. Estas siglas es de una constitución de Vaticano II, Lumen Gentium. Muy importante que sepamos, que estemos familiarizados con los documentos de Vaticano II. Se refiere ese documento en particular a la Iglesia. La Iglesia es en Cristo como un sacramento. ¿Cómo es eso? Signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Es así como vemos nosotros también en la Iglesia como tipo de sacramento. ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Para qué dejó Jesús a la Iglesia? Para dirigirnos a Él, ¿verdad? Esa es la función de la Iglesia. Tiene la misión y la tarea de actualizar eficazmente el misterio de Cristo a través de todos los tiempos hasta el día de la segunda venida, ¿verdad? Hasta el día que regrese Jesús. Una vez que regrese Jesús, o sea, la Iglesia terrestre se termina, ¿verdad? Porque su función se ha cumplido, ¿verdad? Cuando hablemos de los sacramentos, vamos a hablar de estas cosas. Para la celebración de cada uno de los sacramentos se requiere esas cosas. Primero que nada, se requiere el ministro apropiado. Vamos a hablar, por ejemplo, del bautizo. ¿Quién es el ministro del bautizo? Bautismo. Déjenme, les digo la pregunta una vez más. Ordinariamente, ¿quién es el ministro del sacramento? Ordinariamente. Son tres personas: el sacerdote, el diácono o el obispo. Todo lo que hace el sacerdote lo puede hacer el obispo. El obispo tiene llenamente la plenitud del orden sacerdotal. Entonces, ordinariamente, el ministro de ese sacramento pueden ser esas tres personas. Extraordinariamente, en caso de peligro de muerte o necesidad, cualquier persona, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar. Y así entonces cada sacramento tiene su ministro apropiado. En el matrimonio, ¿quién es el ministro del matrimonio? La pareja, los esposos. Acuérdense que durante el sacramento del matrimonio los esposos se están otorgando mutuamente, ¿verdad?, el sacramento. El sacerdote está ahí de testigo o diácono. Entonces cada sacramento tiene su ministro apropiado. Hablando de los sacramentos, vamos a hablar también un poco de unos términos un tanto filosóficos: la forma y la materia correcta. ¿Qué quiere decir eso? La forma quiere decir las palabras de fe, las palabras, y la materia son esas cosas sensoriales, esas cosas físicas, materiales. Por ejemplo, ¿cuál es la forma del bautismo? La forma, son las palabras. Exactamente. Esa es la forma del bautismo. ¿Cuál es la materia del bautismo? Agua común y corriente, ¿verdad? Y así cada sacramento vamos a mencionar cuál es la forma, o sea, las palabras con las cuales el sacramento se realiza, y su materia. Entonces tenemos ministro, forma, materia. ¿Y qué nos falta? Pues el creyente, ¿verdad? El creyente que va a recibir el sacramento. Vamos a considerar quién es la persona apropiada para recibir el sacramento. ¿Quién puede recibir el sacramento del bautismo? ¿Quién lo puede recibir? ¿Qué se requiere para poder ser bautizado? Estar vivo, ¿verdad? Tener un pulso, ¿verdad? Primero que nada, no se bautiza a los muertos, se bautiza a los vivos nada más. ¿Qué se requiere? ¿Qué más se requiere para bautizar? ¿Eres cristiano? No, te conviertes en cristiano. Para... Quizás que quererlo, ¿verdad? Y muy importante, no ser bautizado ya, ¿verdad? Tiene que ser alguien no bautizado, ¿verdad? Porque el bautismo es la entrada, ¿verdad? Es la entrada a la vida cristiana, es la entrada a la vida de fe. Para los demás sacramentos se va a requerir que el candidato sea bautizado, ¿verdad? Entonces, esas son las tres cosas que vamos a considerar. Hablando de sacramentos, hablando de forma, hablando de materia, estamos hablando de lo que son palabras y obras. El pasaje que tanto les comentaba es ese de Mateo, al final del Evangelio de Mateo 28, versículos 19 y 20. La gran comisión: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, muy importante nuestras consideraciones de lo que son los sacramentos, el realizar que los sacramentos están indisolublemente compuestos de palabra y obra. Palabra y obra. Yo te bautizo vertiendo agua. Palabra y obra. Todos los sacramentos están compuestos indisolublemente por palabra y obra. La palabra, muy importante, porque la palabra es lo que determina la obra. Si yo te echo agua aquí ahorita y no digo nada, pues no significa nada, pero si te echo agua y digo las palabras, es un bautismo, ¿verdad? La diferencia. Por eso es muy importante, palabra y obra. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? Van a haber muchas después, no se preocupen. Sí, claro. Cuando un bebito está en el hospital y el médico le explica que puede morir y no está bautizado, cualquier persona puede bautizar. Sí. Pero si el bebito se salva, se requiere asistir a la iglesia. Lo que se puede hacer en ese entonces no es absolutamente necesario. Absolutamente necesario es que se bautice y por cualquier persona, el médico, enfermera, padre. Se puede terminar los ritos, puede entrar al bebé si se salva, puede traer a un bautizo que se realice y realizan los otros ritos, menos el bautizo, porque el bautizo solamente se hace una vez. Puede, o sea, completarse. No se le pone el agua, no. Se puede hacer todo lo demás. Todo lo demás se puede hacer menos el bautizo en sí. Cualquier persona es que se puede bautizar. Y de eso vamos a hablar la semana que entra, entonces. Vamos a guardar la explicación completa para la semana que entra, pero en sí, sí, es eso. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta ahorita de signos, símbolos? ¿Por qué usamos cosas materiales para hablar de cosas espirituales? Ya más o menos les intimé eso, ya más o menos les dije. ¿Por qué usamos cosas materiales para significar cosas espirituales? Porque nosotros somos seres tanto espirituales, ¿verdad?, como carnales, ¿verdad? Primero que nada es apropiado, porque nosotros somos seres así, ¿verdad?, espirituales, carnales. Y no solamente eso, sino que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dejó ese ejemplo. Si ustedes se fijan, si ustedes se acuerdan del pasaje de la curación del ciego, ¿verdad?, cuando agarra saliva, la tierra, el barro, y se lo pone en los ojos, ¿verdad? Jesucristo pudo haber dicho, como lo hizo en otras ocasiones, ¿verdad? Cúrate, estás curado. Pero para también darnos el ejemplo, ¿verdad? Lo material no es malo, ¿verdad? La creación, todo es bueno. En el Génesis, cada vez que Dios crea algo, ¿qué dice? Lo declara bueno, es bueno. Entonces, es una manera también de nosotros dar testimonio a que en sí misma, la creación, todo es bueno. Toda la creación de Dios es bueno. Ya la manera en que la mal usamos nosotros ya se vuelve otra cosa, ¿verdad? Pero por sí misma, toda la creación es buena. Entonces, por esas dos razones, por el testimonio de Jesucristo y porque es propio, porque somos seres tanto materiales como espirituales. Entonces, se nos acaba el tiempo. Ya hablamos de la preparación del servicio de oración. Si tienen cualquier pregunta, me pueden preguntar antes de irse. Vamos a terminar, nos ponemos de pie para hacer nuestra oración final rápidamente. Y oramos todos. Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto para que fuera libre para servirte, ayúdanos hoy a nosotros a vivir más fielmente las celebraciones litúrgicas y los sacramentos que nos dejaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que entra, si Dios quiere.